abundancia, uh-huh. y fueron fantásticos en Bogotá. Se estuvo en Bogotá y en Cali. En Cali. ¿No? Pero hay una cosa, madre, en Cali, allá suceden tantos fenómenos. Sinceramente, como la madre hizo después un rito para que lloviera en Cali después de las 11 palabras, yo quedé fue mucho más intrigado cuando usted nos arregló el agua. Uh-huh. ¿Por qué esa vasija se pegó o ay, fue sí. que se volvió? Yo me quedé con la curiosidad porque como la madre salió corriendo en hacer el rito de la lluvia y no pudiera ver la mesa si era que se había pegado o era que demasiado pesada. Porque le digo, madre, de una persona le pregunta a la madre, madre, ¿fue que perdió la fuerza en las manos? No, y la madre inconscientemente fue y cogió las dos jarras y la levantó, ¿no? Sí. Entonces fue a coger la vasija, la grande, la redonda, donde van los pétalos para el riego, la fue a levantar y no se pudo otra vez y nada, hasta después de la tercera palabra fue que la pudo levantar. ¿Qué pasó, sí. madre? Necesito ese fenómeno. Yo diría más bien que lo que hubo fue una energía muy especial, porque la verdad es que sí nos están acompañando unas fuerzas maravillosas y nos están dando algunas instrucciones, pero la forma como yo estaba magnetizando el agua del río Jordán, eso fue la fuerza que apareció. Por eso para mí es muy importante ahora, por eso la gente ya está dando los testimonios. Yo llevo 5 testimonios de las fuentes. Diciana. Bueno, madre, sinceramente los dos días en Cali fueron súper especiales. Vamos a hablar del rito especial de las 3, que no fue rito especial, fueron cursos especiales gratis por la maestra Regina 11. Entonces, el día jueves también la madre nos arregló el agua, pero se sintió como que fueran bajando cascadas cuando el cambio, sí. cuando estaba magnetizando el agua. Fuera de eso, encima del aire acondicionado grande de allá, ese aparato, ¿cómo se llamará? Sí. Hubo una fuerza muy grande ahí, dice la madre. Yo estaba ahí pegado a eso. Sí. En ese momento yo sentí cosas muy raras. No, pero yo sentí a alguien que se paró ahí, allá encima. Sí, por eso, madre. Yo no sabía qué era el aire. Yo lo veía y yo decía, ¿eso qué será? Y yo por eso pregunté, porque no me acordaba que era el aire acondicionado. Sí, sí. Pero ahí encima se paró un ser. Y venía lo mismo que en el arco que hubo aquí en Teusaquillo, un arco, una fuerza, que eso fue lo que produjo... El agua se, cascada. No, que el agua se pegara, ¿no? No, madre, perdón, estamos hablando del jueves. El jueves fue cuando... Sí, sí. Por eso le estoy diciendo, madre, el jueves fue cuando esa luz se posó ahí encima del aire acondicionado. Mm. Yo estaba ahí pegado a eso, sentí cosas muy raras. Muy extrañas. Muy extrañas porque, no sé, cosas que dije, cuando ahí dice la madre, entonces yo le dije a la madre, entonces esas eran las cosas extrañas que se sentía. Porque sentí una cosa toda rara, como que si lo movían a uno, como que si lo levantaba. Entonces dice la madre, hay una fuerza muy grande allá atrás en lo alto. Entonces eso fue lo de las cascadas, que le dije a la madre, sí. El cambio de energía fue diferente, hubo unos idiomas todos raros ahí en ese cambio de energía. La madre levitó muy alto, entonces... Uh-huh. Eso fue el jueves. El día viernes fue cuando se pegó o se puso demasiado pesada. No, bueno, puede ser que se quedó, pero mis manos también se quemaron. Por eso, madre. Entonces, sí se pegó. Y yo quise levantarla y nada, pero después sí la pude levantar sí, tranquila. Sí, después de la tercera palabra. Después de la tercera porque palabra. Porque antes no se dejó levantar. La madre le dio para hacer el riego, ¿no? Ajá. Porque la madre iba a echarle riego a todos, pero la fue a levantar para pasárnoslas no se pudo. Uh-huh. En cambio, ya después sí se desprendió o se volvió liviana, porque yo creo que más bien fue que se volvió liviana porque era que la madre hacía fuerza para levantarla como que pesara tonelada, pero no levantaba. No fui capaz, no sé. Fue muy duro, inclusive me dolió un poco la espalda con el esfuerzo que yo hice, ¿no? Sí, madre, ¿por qué? Por eso le digo, pero inconscientemente la madre, porque le preguntaba, ¿fue que perdió la fuerza en la mano la madre? Y inconscientemente la madre fue y cogió las jarras y las levantó. Y las jarras estaban llenas. Estaban llenas también, entonces sí. Únicamente fue la otra vacía. Sí. Pero eso indica precisamente la fuerza que tiene esta agua del río Jordán, porque la verdad es que yo estoy muy emocionada con eso. Una señora compró una botella y se la llevó. Y cuando la fue a llevar, se llenó de punticos negros. Es decir, estaba perfecta porque le está mostrando a cada persona, mire que el agua está perfecta. Pero cuando llegó a la casa estaba llena de punticos negros y estaba tapada completamente con la marca y todo. Sí, madre. Por eso, por ejemplo, ahora, porque yo siempre a las personas le digo, pero mire, aquí esta agua me la deben dañar. Y una cosa es cuando entregan el agua, porque yo me acuerdo hace muchos años, cuando estaba con las muñecas en la Ah, sí. 58. Vamos a hablar de la muñeca de la 58. Que eso me pasó a mí de pronto, no sé, llegó una señora a comprar una muñeca. Como eran tan rapadas, llegaban 1.500 muñecas, se iban. Sí, se estaban Entonces, vendiendo sí, 800 diarias. señora. Entonces, y más, porque yo era el mono de la muñeca, que es de la propaganda de Ah, una sí. revista que salió, el vendedor de las muñecas de Regina Once, que ahí está la Ajá. revista, existe. Ajá. Un letrerito está feo, ¿no? Ustedes venden las muñecas acá. Entonces, yo separé una muñeca y la tenía ahí porque era para mí. Claro que también en esa época me gané un memo por un pedacito de papel, ¿no? Porque la madre siempre ha pedido aseo y ese ya estaba el piso súper brillante, pero las muñecas venían envueltas en un colchón de papel periódico. Y ese día, cuando llegó la madre, que era más enérgica que ahora, siguiendo en todo, porque yo pasaba los dedos por todos los lados, mire, entonces era una época de completamente pulcritud en todo, porque eso era lo que se llama la madre en las Bueno, casas y en es todas que partes. es la única forma que uno progresa. Es que donde hay mugre no hay progreso. La persona que deja toda su pieza sucia, que no arregla su cama, que no, nunca va a progresar. Dice, ay, ¿por qué me está yendo mal? Vaya a mirar la alcoba. Entonces, esa ella ya ha hecho el aseo, llegó la madre eso de las 8 de la mañana, en esa época no le decíamos madre todavía, no, esa época no le decían, porque estábamos recién pasadas de las 76, entonces a mí se me cayó un pedazo, pero tenía una hoja de águila grave, ¿no? Un pedacito de papel así pequeñito en el piso, no alcanzaba a ver cuando ella llegó y lo miró y me hizo la seña, sube, y digo, volteé a mirar de una vez, ay, ya sé por qué me llamó a la oficina. Por el pedacito de papel y ahí me pregunta, ¿qué enseñamos en la relajación mental? Aseo. Que no se bote basura al piso. Sí, sea. Y hasta le mostré, es por esto, ¿cierto? Me dijo, sí. Y a mí me perdió el memorándum. Porque a mí me gustó, ¿no? Y entonces ahí, entonces vamos porque fue el aldo de la muñeca. Entonces llegó una señora, yo había separado una muñeca para mí. Y llegó una señora y dije, señora, no hay muñeca. La única que tengo es la que está exhibida, que es la que yo tengo, pero yo la quiero comprar, no hay más. Y se portó un poquito grosera, ¿no? Porque empezó que sí, que no quería decir, señora, pero que es la única que hay. Si gusta, con mucho gusto se la vendo. La señora, como la llevó. Y cuando se llevó la muñeca, la señora dijo una cantidad de palabras un poquito duras, pesadas, ¿no? Y dijo que llevó la muñeca, pero en esos 15 días, todo lo que ella me dijo, la forma que me trató, el esposo la trató. O sea que la muñeca recogió todo eso y se le devolvió a ella. Porque me dijo, mire, mi esposo era un amor conmigo, esto, lo otro, me abrazaba, esto, lo otro, pero cuando yo llevé esa muñeca me la entregó con problemas. Le dije, no, señora, de pronto la muñeca la recogió todo lo que usted dijo acá y pensó, entonces se le devolvió a usted. Entonces dije, bueno, pues de todas maneras la muñeca aquí la vendimos bien, pero si quiere, tráigala. Y en esa época únicamente enseñó a la madre el rito de las vocales. Y entonces yo a ninguno le dije, no le decir a ninguno nada, vamos a hacerle un rito para que usted le vaya bien, porque más que todo fue por lo que usted dijo. Entonces llegó y se le hizo el rito de las vocales, ella se fue con la muñeca y a los 15 días volvió. Mira el milagro que me hizo la muñeca. Mi marido se ganó la lotería, mi marido me compró casa, mi marido me compró carro. Le dije, ¿sí vio? Porque usted cambió. Porque la muñeca le entrega todo eso a usted, porque es la misma fuerza suya. Entonces, la muñeca es lo mismo que el agua, ¿no? Absorbe todos esos problemas del momento, ¿no? Entonces, porque aquí han llevado aguas y el agua va bien y después van y la destapan y huelen horrible. Una señora en Bucaramanga llevó un agua y se la llevó, dijo, esa agua me la dio sucia, se la mostramos y después cuando fue y miró el agua ya recogida, le ha salido una cantidad de puntos negros y como una nata horrible, pero fue cuando ya llegó porque el agua estaba. Sí, porque precisamente es un agua inteligente. Entonces, cuando usted tiene muchos problemas, automáticamente ella la recoge toda en su agua. Esa agua no se debe aplicar en el cuerpo ni tomársela mucho menos, pero sí se puede sembrar. O sea, así haya recogido todos los problemas, se puede Todo. sembrar. Ahí queda sembrada y sale cristalina y muy buena. O sea que es un purificador físico, espiritual, es agua. Recoge todos los problemas, enfermedades y todo eso ahí. Todo. Ya, Pero madre. tampoco es que la persona no se va a morir porque tienes Ah, agua. no, madre, Que porque. no, porque es que hay gente que dice, como la señora, ay, mi abuelito, yo, un día que me encontré con, hace muchos años se fue eso, le dije, ay, me amó porque no volvió. ¿Ella qué? Si mi abuelito, que iba tanto allá y tanto que la quería, siempre se murió. Y entonces, ¿qué quería? Que se quedara vivo. Que nosotros venimos aquí a pasar vacaciones. No, yo ya no creo en eso, él se murió. ¿Cuántos años tenía su abuelito? 92. Entonces le dije, pero entonces, ¿qué quiere, pues? ¿Qué más vacaciones? O sea, madre, eso pasa lo mismo que cuando llegaron aquí, cuando era aleta, vinieron a hacer para un rito de protección y venían en la moto. Se le hice rito de protección a la persona y a la moto. Y le dije, tenga cuidado, no vaya a volar en esa moto. Se fue para Villavicencio. Y iba a tanta velocidad que salió y cayó por allá a un abismo. No le pasó nada, pues un golpecito. Se raspó. Y viene y me hace reclamo, pero mire que me hice rito de protección y qué. No me... Dije, pero usted no le pasó nada, ni a la moto, únicamente fue un aruño. Le sirvió el rito, le dije, ¿a qué velocidad iba? ¿Cierto que iba a 120? Dijo, sí, yo iba a todo. Le dije, ¿y qué le dije yo? Que se no fuera despacio, que fuera 60 o 40. Entonces la culpa no es del rito que le diera esa, sino que lo protegió del accidente que usted mismo estaba produciendo, ¿no? Sí, lamentablemente las personas siempre están pensando en que cualquier cosa que se les dé, entonces es para que duren 185 años fuera de las horas extras, ¿cierto? Sí, señora. Los días extras. Bueno, pero de todas formas, yo creo que este mes sí es que vamos a tener que estar muy unidos todos. Por favor, en sus casitas van a mantener frijoles, arroz, lenteja, trigo. Trigo, cebada, que germina rápido. Cebada. Entonces, el trigo inclusive, desde ahora se lo pueden empezar, lo hacen en un charol que no sea de aluminio. Es que a veces se dice una cosa y cambian. Una señora me dijo, ay, madrecita, ya compré mis dos bandejas de aluminio. Le dije, ¿para qué? Pues para el arroz y todo eso. Le dije, yo le dije que no sea de aluminio. Sí, madre, entonces es lo que pasa, que a veces oímos mal. Entonces tiene que ser plásticas y para poder... O de cristal, o de como cristal, sea. O que sean esmaltadas, que no sean de aluminio puro, porque eso sí, el aluminio no se puede. Y le cuento, madre, que usted me dio la prueba del germinado del trigo, es delicioso, ¿no? Cuando deliciosa. Para la punta. Uh-huh. Deliciosa, queda muy rica y germina en 2 días y es muy rica. En 2 días ya está germinando y ya se lo puede comer. No, alguien me decía, yo ya la cociné, no la cocine porque le pierde todos los nutrientes. Es que la gracia es comerse el germen del trigo, el germen del arroz, el germen del maíz, el germen de todo lo que usted está haciendo. Y eso lo va a proteger más en su salud que cualquier cosa que usted pone en la olla. O sea que eso es lo mismo como cuando dicen que la raíz es china, porque la raíz es china es lo mismo, de que las ponen esa a germinar y están las raíces chinas. ¿Es la raíz? Sí, señora, que eso lo hacen de esos granos que comen hasta los pajaritos, que no me acuerdo en el momento cómo es que llama eso que hacen las raíces chinas, ¿no? Que es ese, no me acuerdo cómo que llaman eso, que le echan a los canarios y todo. Las ponen a germinar y ahí alpiste. Sale. Alpiste, madre. Ah, de alpiste. El alpiste también se puede germinar. Sí, y vale. Queda delicioso, es que, ¿no? Esas son las raíces chinas, ¿no? Sí. Y entonces usted come el alpiste y el trigo. Y el que queda delicioso los dos y su cerebro empieza a rejuvenecerse. O sea, madre, que se puede también hacer ese con el ajonjolí, ¿no? También. O el sésamo, que se llama. Sí, sésamo. Que es muy delicioso, ¿no? Muy rico. El ajonjolí, bueno, todos esos granitos se pueden poner ahí. Y tenga la seguridad de que usted va a tener una vida sana, agradable, y en caso de una emergencia, una guerra, un problema, se dañó alguna cosa, usted coloca eso y tenga la seguridad de que usted va a estar muy bien alimentado. Sí, madre, sí, porque pues probé, nunca había probado ese el germen del trigo, así como la madre, y es muy delicioso, demasiado delicioso. Bueno, madre, ya estamos a 4 de abril. O sea que... Se acabó el mes. El 4 de abril, hoy estamos a 4, que es lunes. O sea que el próximo lunes es... 11. A las 11 con Regina 11. Sí, señora. Entonces, ese día es cuando ya estamos. Y ese mismo día es abrológico. Sí, cae el mismo día. Ay, no, queda corrido. Queda corrido por el año bisiesto. Ah, porque... Viene el año bisiesto, pero queda corrido si no habíamos empatado el abril 11 con 11. Bueno, 11 con 11. Sí, conocí con Regina 11, con ¿no? Regina 11, sí, señora. Sí, yo creo que vamos a iniciar, quiero recordarles otra cosita. En el mes de mayo no se debe comer pescado. Ni meses que no tengan R, no coman pescado. Mayo, junio, julio y agosto. Bueno, madre, ¿por qué no se debe comer pescado en eso? ¿Por falta de la R? ¿Qué pasa? No es por falta de la R. Es que da la casualidad que se termina la subienda. Los pescados ya quedan otra vez abajo y entonces empiezan a cambiar su forma de vida. Y si usted come en esos días, le puede causar intoxicación muy rápido, le puede dar vitiligo, le puede dar un montón de enfermedades, porque los peces en esa época producen enfermedades. Es como una planta usted la mueve en la luna llena, en otro que no sea en menguante, y se le quiebra. Pero si usted la quiere correr las ramitas, espérese a la menguante. Es que todo, hay mucha sabiduría en la naturaleza. O sea que, por ejemplo, ni en luna nueva, ni en luna creciente, ni en luna llena, se pueden podar las plantas. No se pueden podar las plantas porque como la savia está en lo alto, ¿cierto? Sí. Madre, entonces se desangra. O sea, sí. Siempre tiene que ser en menguante porque la savia está... La savia está abajo. En la raíz. Entonces, por eso lo puede mover. En cambio, queda quebradiza. Queda quebradiza cuando usted lo coloca en luna, en cualquier luna, que no sea, menguante. Eso. Ay, porque como tiene la savia para arriba, es sí, como, como el bambú. El bambú, hay que, para que no esté con el agua hasta arriba, también tiene que ser en menguante, y de 3 a 4 de la mañana. Para poder que máximo hasta las 5. Hasta las 5. El bambú es la misma guadua, ¿no? La guadua. Porque hay bambú y hay guadua. Pero o sea, las mismas pueden sí, lo sea, mismo. Usted tiene que cogerlas y tirarlas al piso por unos días. Y ya después ya se dejan manejar. Pero si usted la corta en otra época, no puede hacer ni casa ni nada con eso. Porque se gorgojea rápido. O sea, se llena rápido de ese gorgojo y no sirve para nada. Por eso era que antiguamente duraban tanto esas casas porque siempre se hacían. Porque el campesino sabía que era lo que tenía que hacer. Mire, aquí nos pasaron la nota que el domingo 10 es el 11 sabrológico. Ah, bueno, o sea que hay dos ritos. El domingo y el lunes. Uno el domingo en Teusaquillo. El 11 sabrológico, que es domingo. Domingo. Y el 11-11 el lunes. El lunes, que es aquí en la sede principal. Ajá. Y le cuento que yo no, pero no es mío, pero de todas formas está vendiendo un apartamento. Se le iba a preguntar, madre, por el apartamento. ¿Ya lo vendió? ¿Se está vendiendo todavía? Está en la 166 con novena. Es completamente nuevo. Tiene 3 alcobas, salita, comedor, cocina, lugar para la lavadora, ¿qué más? Balconcito y todas las cositas. Y también que yo le hice un campito magnético muy agradable para que la persona me le vaya bien en ese apartamento. Bueno, madre, ahora que estamos hablando del apartamento... La madre tiene un proyecto de casas. ¿Qué ha pasado con las casas? ¿Ya las vendimos? ¿Están sin no, vender? No se han vendido porque yo hasta ahora las voy a empezar a construir. Y también tengo ¿cómo se llama eso? Para hacer los masajes. Una cama... La tierrita esa, no es tierra. Ah, ya. Sí, la... Arcilla. Arcilla. La arcilla muy fina y sirve para hacer esculturas, para hacer vajillas, para hacer todo. Entonces vamos a sacar eso, que no se vaya a contaminar, y la vamos a sacar para venderla, porque está precisamente en el lote donde voy a construir. Madre, pero ¿cómo va a ser para la construcción de la casa? ¿Van a separarlas antes de la construcción? Sí, es decir, la persona que la compre antes la puede vender en el doble cuando se termine. O sea que la madre la vende en el plano. Sí, pero quiero decirles una cosita. Ojalá no la vendan. Ojalá vivan en ella, porque es una casa única. Nadie más en el mundo va a tener casas así. Son solamente 11 casas. Tienen 2 parqueaderos. Tienen 3 pisos y van a ser preciosas. Hay desde 117 metros hasta 154. Eso es muy importante, ¿no? Y muy linda, toda esa ahobada. Y no es dentro de Bogotá, sino... A 45 minutos de Bogotá, en Cota. Ah, ya, madre. Sí, porque era lo que quería saber, porque a veces me han preguntado. Entonces, dije, cuando tenga la oportunidad, la madre se la voy a preguntar. Por allá están haciendo casas muy lindas, pero yo creo que las mías van a ponerle la pata a todos, ¿no? Eso es como el edificio que dicen Teusaquillo. Este Teusaquillo ya estaba bien feo. Los indigentes vivían ahí, en ese lugar, en esa esquina. Eso era una cosa terrible. Los olores eran miedosos. Y llegué yo, hice eso y le di caché al lugar. Que es muy linda. Esa se ve muy linda. Como más le gusta. Aunque a veces es la casa de la bruja, pero está muy linda. Bueno, pero qué rico que todos seamos brujos. A mí sí me encantaría ser bruja, pero me dolió mucho la ignorancia de muchas gentes. Por ejemplo, en África, a un niño de 2 años lo golpearon, lo tiraron a la calle, que porque era brujo. ¿Y eso por qué, María? Es grave, ¿no? Allá hay mucho de eso, por algún gesto mucho que hace el niño, o porque tiene alguna enfermedad, cualquier cosa, entonces los tiran a la calle diciendo que es porque son brujos. En la antigüedad la iglesia hacía eso. Persona que le diera un ataque epiléptico, ahí mismo lo mandaban a tirar a la hoguera porque era brujería. Pero eso sí, le quitaban la plata a toda la familia hasta la quinta generación. Si a usted le daba un ataque epiléptico, pero era pobre, les importaba un comino. Y también cuando tenían viruela o alguna cosa de esas. Entonces así hacen los de África, porque es la misma ignorancia y la estupidez de muchas personas creer que sí se puede hacer magia negra con alguna cosa y utilizar a los niños. De todas formas, le agradezco mucho por acompañarme a este programa. A todos ustedes, gracias por permitirme estar dentro de su corazón y seguir mis huellas. Les deseamos un día muy feliz y que tengan todos salud, dinero, amor y felicidad. Bueno, radio oyentes, muchísimas gracias por permitirme compartir este panorama de Mamá Regina con todos ustedes. Esto es Dani Lisca, despidiendo con ustedes todo. ¡Hasta luego!